Me llamo Ramón, Ramón Rey Hernández. Me conocen aquí como músico, en la parte del casco histórico como músico. Llevo tiempo trabajando aquí y cantándole a los turistas, buscándome la vida porque es la manera que uno puede sobrevivir. Aparte yo trabajo, soy custodio y aparte de mi trabajo, pues entonces en mis horas libres me dedico a venir aquí a cantar, es lo que me gusta a mí y entonces es lo que uno puede, además un medio de entretenimiento, de conocimiento que uno va adquiriendo en la vida, ya que he sido un hombre prácticamente sin familia y entonces necesito ese aire para poder sobrevivir, para poder vivir, para poder echar para adelante lo que me queda, ya que me siento un hombre útil todavía. Y eso es lo que tengo en mi vida, porque de otra manera no tengo compromiso, el único compromiso mío es la guitarra, las canciones y echar para adelante y ver si me abro paso a la vida, a un futuro mejor, un futuro que uno pueda vivir un poquito mejor. Eso es lo que tengo, no tengo otra inconveniente de la vida. La vida, desde muchacho he sido un músico empírico, un músico, nunca fui a una escuela de música, nunca fui a siempre me gustó desde muchacho y mi madre me inculcaba siempre la música, pero bueno, no pude, y era de campo, no tenía posibilidad de ir a una escuela de música. Y entonces me quedé así, pasaron los años y me quedé así, entonces siempre buscando nuevas amistades, nueva frontera para conocer el mundo, a pesar de todo. Sé que no sé hasta qué punto un día yo quizás pueda, no sé, alguna invitación que me puedan hacer y yo pueda conocer un país. No iría con el mero hecho de quedarme, porque yo amo a Cuba y soy cubano, pero sí me gustaría conocer, me gustaría ver algo que no he visto nunca, conocer los países, que me conozcan cantando. Ya, a lo mejor de aquí allá, ahora me cogí un poco de catarro, las gripesas que andan por ahí, y un poco afónico, pero así mismo yo salgo a luchar el dinero, a luchar la vida, porque es lo que me queda. Ya cuando un hombre se encuentra solo, lo único, lo mejor que puede la compañía de una guitarra, es lo único, y buscar buenas amistades, buenas que ayuden al porvenir de uno, que ayuden al futuro de uno, eso es lo que yo busco. Siempre acercarme a las personas buenas, no a las malas, porque no he sido una persona mala, no tengo malas costumbres, no soy un hombre, soy un hombre que nunca he tenido problemas de ningún tipo, ni con la justicia, ni con nada. He sido un hombre leal a mi vida desde muchacho, no tengo mancha de ningún tipo. Y esa ha sido una vida limpia que he llevado desde muy joven, sin un sol, sin mancha. Y es lo que yo hago, tocar la guitarra, que no sé si un día será un delito tocar una guitarra, pero bueno, eso es, no tengo otra opción. Nací en el año 1960, triunfo de la revolución, y tengo 64 años, cumplo 65 el año que viene, ya el año que viene pienso, si Dios quiere y me tiene en vida, pienso retirarme, porque no me he retirado. Entonces es todo esto, una vida por delante. Quisiera conocer una señora libre que sea como yo, que no tenga problema en su vida, y yo serla feliz. Es lo más que yo aspiro en mi vida, no puedo pedir otra cosa. Y tener buenos amigos como el que tengo al lado mío, buen amigo que me aprecie, que quiera Cuba. esa cosa son las que me hacen falta. Ante todo, ser leal a esta Cuba.